Radio Ubrique. Servicios informativos. Muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique en esta jornada de lunes 4 de mayo. El delegado de empleo de la Junta de Andalucía en Cádiz, Daniel Sánchez, y el alcalde de Ubrique, Mario Casillas, han participado en la jornada sobre ayudas a autónomos y trabajadores de pymes del régimen general agrario, una cita organizada por el gobierno autonómico y el ayuntamiento de Ubrique, que se ha desarrollado este mismo mediodía en el Centro Tecnológico de la Piel, MOVEX, y en la que se ha informado sobre los requisitos y cómo solicitar estas ayudas disponibles, impulsadas para contrarrestar los efectos negativos del tren de borrascas. Nuestra localidad es la única mayor de 15.000 habitantes en la que, a través de la línea 1 de estas ayudas, están incluidos todos los autónomos y pymes independientemente del sector al que se dedique su actividad. Mediante concurrencia no competitiva y con un plazo de presentación que está vigente hasta el 30 de junio, los autónomos pueden solicitar un importe de 2.000 euros por persona beneficiaria, mientras que las pymes y las personas trabajadoras autónomas con personal asalariado a su cargo, la cuantía de la subvención se determinará en función del nivel de empleo mediante la aplicación de un factor de actividad con un importe de 3.500 euros por asalariado a tiempo completo y un máximo de 35.000 euros por persona beneficiaria y modalidad. Bueno, pues muy buenos días a todos, disculpad el retraso y agradecer especialmente al alcalde la disponibilidad por acompañarnos en el día de hoy en el MOVEX. Con todos los autónomos, con todas las pymes del municipio y venimos a informar de las ayudas que tenemos abiertas hasta el día 30 de junio en toda Andalucía. Son ayudas que vienen para compensar en parte pues el déficit y la merma en la economía de los autónomos y las empresas que han tenido durante todo el temporal que hemos padecido durante este invierno. Son ayudas muy importantes de la Consejería de Empleo. Y aunque hay 50 millones de euros para toda Andalucía, especialmente la provincia de Cádiz es la más perjudicada y, por tanto, creemos que gran parte de ese presupuesto andaluz va a ir destinado a la provincia de Cádiz y, en especial, a la Sierra de Cádiz, porque han entrado en estas ayudas pues prácticamente todos los municipios de la misma, porque ha sido la puerta de entrada de bueno lo que hemos padecido durante este tiempo y que podemos ver, yo lo he padecido viniendo también, las infraestructuras están dañadas y uno de los grandes perjudicados que hemos tenido han sido los autónomos, las pymes, y para ello van dirigidas estas ayudas. Hasta el día 30 de junio hay tres líneas, el municipio de Ubrique, que es el único municipio mayor de 15.000 habitantes donde entran todos los autónomos, todas las pymes, ya sea del régimen de general, de cualquier código CENAE que tenga cualquier autónomo o pyme de Ubrique, y también los del régimen agrícola. Por tanto, el 100% de todos los colectivos de Ubrique entran en estas ayudas. Así que animamos a todo el mundo hasta el 30 de junio. Son ayudas por concurrencia no competitiva. Por tanto, todo aquel que la solicite y cumpla con los requisitos, pues va a obtener esta ayuda, que tiene 6 meses de plazo de resolución de la Consejería de Empleo, pero como venimos siempre diciendo, son siempre la media de resolución está en torno a los 37-40 días, por tanto estamos seguros que esa resolución va a ser antes. El único requisito que tienen que cumplir los autónomos para obtener estos 2.000 euros por cada autónomo de cualquier ámbito, como ya he dicho antes, es haber estado dado de alta a 1 de enero de 2026 y mantener la actividad, mantener el alta como autónomo hasta el 30 de noviembre. Si los 10 meses que van desde el 1 de febrero hasta el 30 de noviembre están dados de alta, no hay ningún tipo de riesgo para reintegro alguno, sino se le hace la resolución, el pago directo por anticipado y, por tanto, estas personas, ese es el único criterio que tienen que cumplir, 2.000 euros por autónomo y 3.500 euros por cada trabajador de PYME que haya estado dado de alta también a lo largo del mes de enero y que mantenga ese trabajador hasta el 30 de noviembre. Así que cualquier empresa, cualquier PYME del municipio de Ubrique podrá solicitar por cada trabajador 3.500 euros con un máximo de 10 trabajadores, por tanto, un autónomo que tenga a 10 empleados puede cobrar los 2.000 euros por autónomo más 35.000 euros por los 10 empleados que pueda mantener hasta el día 30 de noviembre. Así que eso es lo que venimos a explicarles hoy a todos los autónomos y pymes del municipio de Ubrique, y esperemos que cuanto antes lo puedan solicitar, y estamos a su entera disposición para trasladarle toda esta información. Además, como otros compañeros de la Consejería de Agricultura, la Consejería de Presidencia, todos tienen sus líneas de ayuda, que también son beneficiarios del municipio de Ubrique, pero bueno, en el día de hoy vamos a explicar las que damos desde la Consejería de Empleo y Trabajo Autónomo. Bueno, pues yo en primer lugar agradecer la visita de Daniel, delegado territorial de Empleo. Qué importante tener una información en unos momentos tan complicados. Tengamos claro que el tren de borrasca ha dejado, sobre todo autónomos, pequeñas y medianas empresas, pues la verdad con un déficit a la hora del trabajo diario y una gran problemática a la hora de poder seguir sobreviviendo en el día a día. Pasó el primer trimestre, como os digo, con unos momentos muy complicados. Estamos ahora inmersos en el segundo trimestre del año, donde es importante, insisto, que la Junta de Andalucía pues esté apoyándonos, que tengamos ahora mismo, desde primera hora, como nos decían, que íbamos a tener unas ayudas para todos, en este caso autónomos, insisto, pequeñas y medianas empresas, y sobre todo tenemos que decir, o tengo que intentar de invitar a todo lo que es las empresas de Ubrique, autónomos, a que busquemos la información adecuada, que es la que vamos a tener hoy. Las preguntas que siempre nos hacemos uno a otro sin tener respuesta, hoy tenemos aquí ahora mismo los medios oportunos, y ante todo pues aprovechar los momentos que tenemos, las ayudas que vienen de la Junta de Andalucía, en este caso de la Delegación de Empleo, para poder seguir sobreviviendo y ante todo pues seguir dando el servicio que damos, el trabajo que hacemos, la calidad que se muestra en el pueblo de Ubrique, siempre de la mano, como digo, pues de una delegación tan importante como la de Empleo, y más cuando vienen unas ayudas como las que tenemos. Cambiamos de asunto. La concejala de Juventud y Cultura, Patricia Caro, ha anunciado la impartición gratuita, los fines de semana del 15 al 31 de mayo, del curso de salvamento y socorrismo acuático, que cuenta con una doble acreditación, diploma de socorrista acuático y de desfibrilación externa semiautomática. La formación consta de 100 horas teóricas y 50 prácticas y está destinada a jóvenes de entre 18 y 30 años empadronados en Ubrique. Por otro lado, ha informado que el plazo de entrega de las obras del certamen local de pintura Villa de Ubrique está abierto mañana martes y miércoles 5 y 6 de mayo en el San Juan de Letrán, en el horario habitual de apertura del centro. Las obras deberán ser entregadas en un soporte adecuado para su posterior montaje expositivo. Con una única categoría se concederá un primer premio de 750 euros y diploma y un segundo premio de 200 euros y diploma. Por último, Patricia Caro ha recordado que están disponibles en la oficina de turismo las invitaciones gratuitas para el ciclo de becerradas en clase práctica, que tendrá lugar en la Plaza de Toros de Ubrique el próximo 9 de mayo a las 6 de la tarde, con la participación del ubriqueño Javier Caro. Buenas tardes a todos. Desde la Delegación de Juventud, en colaboración con la Delegación de Educación, queremos presentar hoy una iniciativa que nace con el objetivo de ofrecer oportunidades laborales a nuestros jóvenes. Sabemos que la formación es clave y por eso hemos puesto en marcha un nuevo curso dirigido a nuestros jóvenes de entre 18 y 30 años empadronados en nuestro municipio. Un curso de salvamento y socorrismo acuático impartido por la Escuela Andaluza de Salvamento y Socorrismo. Con doble acreditación, diploma de socorrista acuático y de desfibrilación externa semiautomática. Se llevará a cabo los fines de semana del 15 al 31 de mayo en horario de mañana y tarde. El curso consta de 150 horas divididas en dos bloques. Uno teórico de 100 horas que se impartirá en la Casa de la Juventud y otro práctico de 50 horas a desarrollar la piscina cubierta. Las inscripciones se pueden realizar desde hoy lunes 4 de mayo en la Casa de la Juventud hasta agotar las 16 plazas disponibles. Este curso será completamente gratuito y con estas competencias el alumnado podrá trabajar como socorrista acuático en todo el territorio nacional. Con motivo del Día Mundial del Teatro, desde la Delegación de Cultura se presentó una iniciativa con el objetivo de acercar el teatro a nuestros vecinos y vecinas. Se ofrecieron 4 sesiones de la obra El retablillo de Don Cristóbal de Federico García Lorca con la colaboración de la Salita de Teatro. Se organizó la programación en 2 líneas, 2 sesiones dirigidas a nuestros jóvenes, el alumnado de educación secundaria, los días 7 y 21 de abril, y otras 2 sesiones para todos nuestros vecinos y vecinas. en general. Mañana, 5 de mayo, se va a llevar la última de estas sesiones, así que las entradas están aún disponibles en la Oficina Municipal de Turismo y son totalmente gratuitas. Durante el mes de mayo, en el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique, en el San Juan de Letrán, se va a acoger el certamen local de pintura Villa de Ubrique. Pueden participar todos los vecinos y vecinas de nuestro municipio mayor de 18 años. El tema y el tamaño serán libres y se pueden presentar un máximo de 2 obras. El plazo de entrega de las obras será durante los próximos días 5 y 6 de mayo en el San Juan de Letrán y el fallo se llevará a cabo el viernes 8 de mayo en el San Juan de Letrán. A partir de este día, las obras ya quedarán expuestas y abiertas al público en general. Recordad que había un primer premio de 750 euros y diploma y un segundo premio de 200 euros y diploma. Y bueno, para finalizar quiero recordar e invitar a todos nuestros vecinos que este sábado 9 de mayo a las 6 de la tarde en la Plaza de Toro pues se van a torear 6 añojos de la ganadería de Isabel Sánchez de Alba. Para los becerristas de las escuelas taurinas andaluzas, Remy Asencio, Javier Caro, Rubén de Carmen, Sánchez Palencia, Juan Calvo y Velasco. Las invitaciones ya están también disponibles en la Oficina Municipal de Turismo. Así que os espero en la Plaza de Toro para apoyar a estas jóvenes promesas. Gracias. Cambiamos de asunto. La Guardia Civil ha informado que ha finalizado la investigación del asesinato de Ambrosio, el cuponero al que asestaron 70 puñaladas para robarle su caja fuerte. Los investigadores han desplazado a Colombia para cerrar la investigación del asesinato de este ubriqueño de 61 años. El presunto autor fue detenido en febrero en Colombia y está en prisión a la espera de ser extraditado a España. La Guardia Civil ha desplazado un equipo a Colombia para cerrar la investigación del asesinato de Ambrosio, el cuponero de 61 años y con una pérdida total de visión, que fue torturado y posteriormente asesinado en la localidad gaditana de Ubrique en septiembre pasado. El presunto autor fue detenido en febrero en Colombia y está en el centro penitenciario La Picota de Bogotá a la espera de ser extraditado a España. Los agentes del equipo de homicidios de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Cádiz se han trasladado al departamento de Bolívar, Cartagena de Indias, después de que en febrero se detuviera al presunto autor del asesinato y a su propia madre en España como colaboradora necesaria. Ambrosio apareció sin vida en septiembre de 2025 en su vivienda de campo con evidentes signos de violencia. Los investigadores comprobaron durante la inspección ocular que la vivienda había sido registrada a fondo y que había sangre en distintas estancias. También encontraron una caja fuerte empotrada en la pared que no había sido abierta pero sí manipulada. La víctima presentaba un total de 70 heridas por arma blanca que, tal como determinó la investigación, en su mayoría habían sido infligidas con la intención de torturarle para obtener la consignación de la caja fuerte. Las pesquisas se centraron en el entorno más cercano de la víctima, en concreto en una familia de origen colombiano. Por este motivo, entre otras medidas judiciales, fue solicitada por los investigadores una comisión rogatoria internacional dirigida a las autoridades colombianas para la detención y extradición a España del principal sospechoso, así como para la entrada y registro de su domicilio. Y nos vamos contándoles que este martes es el último día para participar en la campaña que el Ayuntamiento de Ubrique impulsa con motivo del Día de la Madre. Para ello, tan solo hay que realizar una compra en cualquier pequeño o mediano comercio de la localidad por un importe superior a 10 euros y depositar el ticket de compra junto a nombre, apellidos y número de teléfono en las urnas habilitadas en el mercado de abastos y en Entremanos Taller, en los callejones número 30. De esta forma se formaliza la participación en el sorteo de 3 cestas que incluyen productos naturales de Terra Belnes, una tarjeta para una sesión de presoterapia con Victoria Moreno, una ilustración digital personalizada por Natalia Dubowski, 10% de descuento en la feria Bajo la Piel y una invitación a un taller de entremanos. Así lo dejamos, gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.